Con un hombro más elevado que el otro y delgadez extrema, la pequeña Fijen no parecía reunir las cualidades necesarias, ni siquiera para sacar a su familia de la digna pobreza en que vivían. Sophie Friedrich Auguste von Anhalt-Zerf había nacido el 2 de mayo de 1729 en el seno de una familia aristócrata de menor rango, y desde el primer momento fue una decepción para sus padres, que esperaban un varón. Su mamá, la hermosa Juana de Kolstein-Hotter, aún resistía el propio matrimonio, que no hizo justicia a su belleza y noble cuna. Y para lograr al menos un mediocre matrimonio para su contrahecha hija, decidió corregir los defectos de Fijen, haciendo fabricar un extraño corsé en metal y cuero que abarcaba a la niña desde la cabeza hasta los pies. Por muchos años, casi toda su infancia, Fijen soportó los terribles dolores ocasionados por ajustadas correas y hasta laceraciones en el cuero cabelludo que la obligaban a llevar su cabeza siempre rapada. No obstante los sufrimientos físicos y el desprecio de su madre, Fijen, o Sofía, tuvo una niñez apacible y feliz. Aunque amaba estudiar, tuvo que conformarse con la instrucción necesaria para un mediocre matrimonio que abarcaba el aprendizaje del francés y la cultura francesa. La vida en el campo, alejada de los brillos de la corte y de niños de su edad, incluía su caballo azul y sobre todo al tío Jorge, varios años mayor y compañero inseparable de la princesa. Cuando a los 14 años se vio liberada de la prisión de su corsé y comenzaba a mostrar una incipiente belleza, se habló de casarla con su tío, que estaba muy enamorado de ella. Y es posible que el proyecto se hubiera realizado si en 1744 no hubiese llegado al andrajoso Palacio Anhalt una misteriosa carta procedente de Rusia. Por aquellos tiempos, Rusia se encontraba bajo el mando de Isabel, hija de la segunda esposa de Pedro el Grande, quien había designado a un sobrino suyo, el alemán Pedro de Holstein-Gottorp, como heredero y futuro zar. La astuta Isabel había llegado al trono protagonizando una revolución y necesitaba elegir para su sobrino una esposa muy especial. Sin compromisos dentro de las complicadas redes diplomáticas y monárquicas, alguien que no atrajera demasiada atención, una oscura princesa alemana que de paso fortaleciera la amistad entre Prusia y Rusia, y dio órdenes para que se invitara a San Petersburgo con claras insinuaciones matrimoniales a Sophie y su familia. Los príncipes alemanes dispusieron prontamente el viaje y en febrero de 1744 la tímida Fijen y su madre eran recibidas por la zarina Isabel. A partir de ese momento nada fue fácil para Sofía. Mientras que la joven dedicaba todo su tiempo al estudio, su vanidosa, ambiciosa e indiscreta madre nadaba en cotilleos e intrigas palaciegas que molestaban a la zarina y comprometían el futuro matrimonio. Pero su mayor desafío era, sin lugar a dudas, entender al zarevich, su prometido, a pesar de que ambos eran alemanes. El gran duque y futuro zar de todas las Rusias, Pedro, nieto de Pedro el Grande, era un personaje controvertido. Fatuo, simplón, con una sempiterna sonrisa burlona y extremadamente feo. Era un poco mayor que Sofía y pasaba todo el día con sus lacayos jugando con soldaditos de plomo. Pedro nunca había dejado de ser prusiano y despreciaba sin miramientos a los rusos y sus costumbres. Se reía abiertamente de sus futuros súbditos y con el tiempo se ganaría la enemistad y el odio de numerosos sectores de la sociedad. Por su parte, la joven elegida para ser esposa era inteligente, despierta, dulce, generosa, paciente, justa, de buen corazón. En un mundo de intrigas y dobleces, no hablaba mal de nadie. Adoptaba una actitud serena, llena de deferencias, respeto y atenciones a todos. Hablaba francés a la perfección. Había comenzado a estudiar el difícil idioma ruso con pasión y se convertía a la iglesia ortodoxa con el afán de adaptarse a su nuevo país. El 28 de junio de 1744, y pese a la oposición de su padre, devoto luterano, Sofía se hace bautizar con el nombre de Yekaterina Alexeyevna, más conocida como Catalina de Rusia.